Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Estimadas audiencias de este programa semanal Cuatro Patas, con el gusto de siempre les saluda Ana a nombre del colectivo Itzcuintli. Bienvenidas y bienvenidos sean a esta nueva emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a un ecosistema que está presente en nuestras bellas costas del estado de Oaxaca. Me refiero a los manglares. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México ocupa el cuarto lugar entre 123 países y territorios que cuentan con los ricos ecosistemas, denominados así manglares. Estos representan menos del 1% de todos los bosques tropicales del mundo. Sin embargo, son un gran derroche de vida por la biodiversidad que albergan. Se encuentran ubicados en los límites entre la tierra y el mar. Además de ser biodiversos, constituyen una barrera natural que ayuda a defender las costas de las mareas de tormenta, los tsunamis, el aumento del nivel del mar y la erosión, entre otros beneficios que podrán conocer a lo largo del programa. Y dedicamos esta emisión a conocer más estos ambientes naturales, pues por su importancia para el planeta, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura proclamó el 26 de julio como Día Internacional de la Defensa del Ecosistema de Manglar, con el propósito de crear conciencia sobre su importancia y alertar de su acelerada desaparición. En nuestro país se debe principalmente a la tala por las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. En las tres secciones de esta emisión de Cuatro Patas se hablará de estos ecosistemas, así que no se pierdan las colaboraciones que prepararon para ustedes Indy, Gabo y Enid, donde compartirán información sobre los manglares y nos invitarán a reflexionar sobre su importancia y las problemáticas que enfrentan. Si, como nosotras y nosotros, ustedes aman y respetan a la naturaleza, seguro les resultará muy interesante este programa, así que no se despeguen de su aparato receptor. Y cuando tengan oportunidad de visitar alguno de estos ecosistemas en nuestro estado o en cualquier otra entidad, seguro tendrán una interacción más respetuosa con todos los seres que los habitan. Platíquenos si conocen alguno o incluso si viven cerca de uno de ellos. Nos dará gusto leer sus comentarios. Ya saben que nos encuentran en Facebook y TikTok como Colectivo Itzcuintli y en Instagram como Colectivo Itzcuintli Oaxaca. Y si nos visita en las redes sociales, encontrará información también sobre algunos animales de compañía que están en espera de un hogar, así como los requisitos para participar en la próxima jornada de esterilización canina y felina bajo costo a realizarse el 30 de julio en el barrio San Lucas de Cuilapan de Guerrero. Así que si tiene algún animal de compañía a quien desea que se le practique esta cirugía, pues tiene ya que comunicarse al número que va a encontrar en nuestras redes sociales para apartar su cita. Esta actividad, como ya sabe, pues está organizada por el colectivo Itzcuintli en coordinación con Huellas de Ayuda Oaxaca. Y si desean sumarse a esta actividad, también será muy bienvenida su participación, su ayuda, su colaboración, que puede ser económica o en tiempo y esfuerzo para llevar a esterilizar animales en situación de calle. Para ello puede comunicarse al número 951-401-1430, Recuerde que la esterilización ayuda a mitigar el sufrimiento de muchos seres y a proteger la vida silvestre que nos rodea. Vamos a comenzar pues esta emisión. Acompáñenos a la sección a cargo de nuestra compañera Indy. Los perros de Patlón. ¿Qué tal, amigas y amigos que hoy nos escuchan? Ahí donde las ondas de esta frecuencia modulada tocan sus pensamientos. Donde los quiquiriqueos, los graznidos, bufidos y más sonidos que posibilitan la supervivencia animal, pues también son escuchados. Bienvenidas y bienvenidos en este su programa Cuatro Patas en la sección Los Perros de Paplop. Seguimos muy contentas de pasar la voz sobre lo que nos inquieta en tristezas, alegrías y, claro, nuestro propio desahogo. Sí, este programa ha servido mucho, mucho para sacar nuestros trapitos al sol desde cómo vivimos el día. Hoy es el caso. Inicio contándoles que hace poco, en un espacio de foro expandido, que el proyecto La Cochera en Servicio estuvo promoviendo, pues tuve el chance de escuchar a un compañero hablar sobre la psicoecología. ¿Ustedes ya habían escuchado de esa palabra, de ese término? Para mí fue la primera vez. Y bueno, buscando más en ello, entiendo va encaminado a resolver, a preguntarse también, a ver cómo el contexto donde nos desarrollamos tiende a llevar o a crear en nuestro cerebro, pues es los pensamientos, el análisis, cómo también nuestro entorno influye muchísimo en cómo asimilamos las emociones. Aquí resalta un autor que es Boris Cyrulnik, un neurólogo y psiquiatra francés, quien comenta que la psicoecología pues busca poner en evidencia el impacto que tienen todos los acontecimientos de nuestra vida en nuestros procesos de crecimiento y de desarrollo. En este sentido, hicimos hincapié respecto a cómo íbamos asimilando la problemática ambiental. De eso trató la charla. Cómo a veces pues, nos desbordamos en emociones pesadas, difíciles de asimilar. Por ejemplo, la tristeza o el enojo. Y que muchas veces pues, culminan en la culpa, en la incertidumbre o en la impotencia, el miedo. Por eso, bueno, inició el moderador preguntando qué es lo que provocaba o lo que provoca en nosotras el saber o el ver, el sentir el deterioro medioambiental. Y pues también preguntó después de ello qué hacíamos, qué hacemos cuando estas emociones pues se apoderan de nosotras. Pero bueno. Pues primero, recordando ese día que se me hizo muy interesante, nutrido en términos y miradas que no imaginaba, pero también sin dejar desapercibido el eje temático que hoy nos convoca, que es el Día Internacional de la Conservación de los Manglares, este día que tristemente surge porque los manglares están en peligro, sí. Atención, los manglares están en peligro, porque se calcula que 3/4 de los manglares del mundo están amenazados y por ello todos los organismos que pues de ello dependen, entre esos organismos los humanos. Entonces continuamos primero respondiendo a la pregunta que el moderador puso en la mesa. ¿Qué es lo que me provoca saber que estamos contaminando el agua y aceleradamente estamos acabando con la vida de ecosistemas, en este caso de los que dependen de la salud del manglar. Primero, pienso que pues esta catástrofe, tal cual, catástrofe desde los cuerpos de agua. Hay un término también nuevo para mí que es el carbono azul, que hace referencia o más en la importancia dentro de estos ecosistemas, porque se refiere a esa fotosíntesis especial porque va capturando la mayor cantidad de dióxido de carbono posible por parte de estas plantas, de organismos marinos y algunos procesos bioquímicos que pues van sucediendo dentro de los manglares. En esta cuestión del carbono azul, explica que estos sumideros naturales de carbono pues han capturado más del 60% de dióxido de carbono que hemos emitido en los últimos 150 años, dice. Muy interesante, ¿no? Esto es nuevo para mí. Entonces, esto quiere decir que estos bonos de carbono azul pues están al pie del cañón, porque con esto de mantener el equilibrio de toda la vida, pues no creo que sea algo fácil. Y también imaginar que están siendo pues destruidos por la actividad humana, eso sí que me entristece mucho. Y por momentos he tendido a llorar, a enojarme, a frustrarme. Pero bueno, considerando la nota pasada sobre la muerte de las aves por falta de alimento acá en la costa de Oaxaca, y recordar también que el fotógrafo entraba en una parte, una especie de luto, del llorar, del rendirse como ritual de muerte, me hace pensar que estos sentires son muy naturales cuando, pues, son asuntos de nuestro interés, porque valoramos la vida de otros seres, porque hay empatía con otras formas de vida. Claro, muchas personas lo digieren de otras formas, pero bueno, importantísima la siguiente pregunta que hizo el compañero moderador. ¿Qué hago ante esas emociones? Y me quedé pensando en cómo pues las hago más llevaderas. Entonces, como ya dije, primero lloro, como el proceso natural que habita en la tristeza. También muchas veces en ese primer paso, desahogo en palabras. ¿Dónde creen? Pues aquí en la radio. Obviamente intentando ser prudente para no llenar de melancolía cuatro patas. Después, me cobijo con personas que pasan por los mismos o las mismas inquietudes, a quienes les importa la vida en todas sus formas. Y platicamos de posibilidades, también de lo bonito que hay en este caminar que sentimos que es posible de sobrellevar esta crisis climática con amor. Así, de esta forma me reúno en espacios donde se habla de lo posible, de posibles soluciones al cambio climático. Justo un ejemplo de ello fue esa reunión en aquel foro donde pues me enteré de este concepto de la psicoecología, del carbono azul. Y pues el estar en estos espacios me inspira a continuar de manera más astuta, me renueva la energía y, claro, seguimos con los proyectos colectivos y personales que animan el alma, a sabiendas que estas acciones que vamos haciendo, pues intentan respetar la vida. Ya que estoy más tranquila, empiezo a ejecutar acciones más tranquilamente, pues intentando dignificar mi existencia humana, considerando todo lo que está en mis manos poder hacer. Y ya el resto donde no tengo control, lo dejo, porque no es mi culpa. Y bueno, eso es lo que se abordó en esa charla, bastante interesante para mí. Ahora se viene otra pregunta. ¿Qué está en nuestras manos hacer? Bueno, tenemos que saber que estas emociones no es cosa de evitarlas, sino al contrario, sentirlas y desde ahí sanarlas. Desarrollarnos con nuestros iguales o mejor aún con personas y seres que consideramos, pues están evolucionando en este plano terrenal. De esta forma, pues vamos cultivando nuestra mente y nuestra alma. Nuestro contexto de esta forma pues va cambiando y lo vamos pues percibiendo menos desgastante o doloroso. También es importante estar informados, pero ojo, estar alertas de nuestras fuentes de información, ya que pues podemos caer a lo mismo con tanta fatalidad en el mundo. Noticias pesadas. Veamos fuentes confiables y moderar nuestra información. Por ejemplo, hoy leí un comunicado que sacaba la Universidad del Mar acá en Oaxaca. Los corales son animales marinos que pueden funcionar como plantas, ya que viven en asociación con pequeñas algas marinas llamados dinoflagelados. Esta asociación, llamada simbiosis, es tan estrecha que dichas algas viven dentro de las células del coral, beneficiándose mutuamente, ya que más del 90% de las necesidades alimenticias del coral son cubiertas por dichas algas, y éstas a su vez reciben protección y nutrientes. Esta relación se puede romper por varios factores como la elevada temperatura del agua, radiación ultravioleta, enfermedades o daño a la estructura del coral, provocando el blanqueamiento del coral. En la última semana, a través de redes sociales, se han compartido fotografías aéreas donde se observa a los arrecifes de la bahía de Santa Cruz y la entrega en color blanco. Esto ha generado inquietud en la población general, principalmente entre los prestadores de servicios turísticos. En el caso particular del arrecife de la Entrega, la zona somera, profundidad menor a 6 metros, se encuentra totalmente blanqueado. Sin embargo, los corales aún están vivos, dado que en la prospección se observó la presencia de pólipos de coral, es decir, el tejido vivo se encuentra presente cubriendo el esqueleto, lo que podría generar una recuperación de estos organismos si las condiciones adversas cambiaran. Presencia de colonias de coral de coloración fluorescente en tonalidades rosas, moradas, amarillas, verdes pálido, indicativas de producción de aminoácidos parecidos a la micosporina, una especie de bloqueador natural que protege a los corales de los rayos ultravioleta. 3. Disminución considerable en la diversidad de organismos que viven en el arrecife, es decir, de número y tipos de especie. Estrellas de mar, erizos y otros organismos. Este fenómeno se puede asociar al incremento inusual de la temperatura del agua hasta 32 grados centígrados, causado por la ola de calor durante los meses de mayo y junio, así como a la falta de nubosidad ocasionando que los rayos ultravioleta pasaran con mayor intensidad hacia los arrecifes, provocándoles estrés. Las altas temperaturas contribuyen a la pérdida de las algas endosimbiontes encargadas de la coloración de los corales. Lo anterior indica que el arrecife se encuentra con demasiado estrés y si permanece en las condiciones adversas podrían morir, por lo que se recomienda disminuir el número de turistas que se desplazan sobre el arrecife para evitar estresarlo, así como el uso de bloqueadores solares y/o hacer uso correcto de ellos. Aplicarlo 20 minutos antes de meterse al mar. De esta manera se permitirá disminuir el estrés de los corales y contribuir a una recuperación natural de los mismos. Y bueno, ya enterados, ¿qué les hace sentir este comunicado? A mí me lleva a pensar, por un lado, no solo al protector solar o las visitas tan recurrentes de turistas. Pienso en que he encontrado otras notas periodísticas que van delatando la acidez y el incremento de la temperatura del agua y que está provocando la visible muerte de más seres vivos marinos. Y pues se debe a nuestra forma de consumir la vida. También pienso en Chacagua y en el Mar Negro, que son los nombres de los dos manglares que existen en Oaxaca, acompañados de otros tipos de humedales de valiosísima importancia. En este caso, pues lo pienso deseando que quienes están más cerca de ellos, ojalá alcanzando a escuchar estas ondas radiales, o vaya por otros medios o motivos, tengan esa cobertura y hagan hincapié en cuidar y tomen acciones que favorezcan pues el respeto de estos cuerpos de agua. Así que bueno, ya en mi despedida aprovecho y mando saludos al equipo de Radio Caracol que nos permite en esa zona de Mazunte seguir pasando la voz. Y bueno, Ana, ¿a ti qué te provocó este comunicado? Cuéntanos. Yo mejor ya me despido con un adjetivo. Exasperante. Hasta la próxima. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, La población de perros y gatos aumenta y con ello serios problemas nos enfrentan. Si tú quieres esto cambiar, a tu animal de compañía debes esterilizar. Evitemos la sobrepoblación animal. No permitas que se vuelva feral. Contribuye a la salud ambiental y felices podrán estar sin más bocas que alimentar. Colectivo Itzcuintli. Definitivamente, ante información del tipo que nos comparte Cindy, mis emociones van de la indignación a la impotencia, pero ciertamente también es alentador contar con personas como tú y como las que integran este colectivo para suavizar estos sentimientos desagradables. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con pequeñas acciones a nuestro alcance para que así se animen nuestros corazones? Aprovecho para agradecer la labor que cada quien hace casi siempre contracorriente. Me refiero a las compañeras y compañeros de este colectivo. Vamos a una pausa musical. Espinas nacieron en Yucatán. espinas que traje del ultramar. Quité todas las contenida, la suma de los recuerdos, tantas heridas que supuran por tantos actos violentos, pero el corazón no se rinde, sigue creyendo, ofrendo este verso, lanzo mi oración al viento, pido a los ancestros que nos guíen en tiempos inciertos, respiro profundo y vuelvo a caminar lento, respiro profundo y vuelvo a mi propio tiempo. Los perros te consideran líder de su manada. Si los abandonas, no dejarán de caminar hasta volver a su hogar. En este camino, hambre, deshidratación y heridas seguro sufrirán, y una muerte lenta padecerán. En las calles, un foco de contaminación serán. Problemas de salud en tu barrio, calle o colonia van a provocar. Y si en el campo se quedan, desequilibrio ambiental van a ocasionar. Mejor esteriliza, así la crueldad y muchos problemas más evitarás. Acabamos de escuchar a Mare Advertencia y a Vivir Quintana interpretando Árboles bajo el mar. Pasamos así a la sección literaria a cargo de nuestro compañero Gabo. El ojo al gato y el otro al garabato. Con sus enmarañadas raíces arqueadas que se extienden entre la tierra y el mar, los manglares protegen las costas de todo el mundo. Los manglares reciclan los contaminantes, mantienen la calidad del agua y proporcionan hábitat y una fuente segura de alimentos para la vida silvestre y las personas. También juegan un papel clave en la salud climática, ya que estos árboles pueden almacenar carbono durante cientos o miles de años. Los bosques de manglar son uno de los hábitats más ricos en carbono de toda la Tierra. Además, cubren aproximadamente entre 33 millones y 49 millones de acres del mundo y son uno de los ecosistemas más complejos y productivos del planeta. Qué interesante, ¿no creen? Entre sus sistemas de enredaderas, raíces, ramas que cuelgan y hojas que revolotean de los mangles, una colorida variedad de vida silvestre se refugia en estos árboles y los considera su hogar. Sus hojas son la base de una red alimenticia increíblemente productiva que comienza proporcionando nutrientes para algas e invertebrados, que a su vez alimentan a muchos otros organismos. El alcance de los beneficios que brindan los manglares va mucho más allá de los límites de los bosques. El papel de los manglares en el funcionamiento del ecosistema sirve para proteger la vida silvestre de todo el mundo. ¡Hey! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¡Feliz día para todos y todas! Soy su amigo Gabo y los estaré acompañando en una edición más de su sección Un ojo al gato y el otro al garabato. Y como de costumbre, queridos radioescuchas, hoy les vengo a compartir una lectura que estoy seguro les gustará. ¡Acompáñenme! Tenía 12 años cuando mis papás me mandaron a casa de mi abuela por unos cuantos días. Ella vivía cerca de las bellas costas de México, en las desembocaduras de grandes ríos y convivía con la inmensidad de la selva. Me encantaba ir a visitarla, ya que podía ir a la playa, nadar en el río y observar la gran diversidad de animales que había alrededor de su casa. Todo esto es lo que me enseñó a apreciar la naturaleza y pronto se convirtió en mi lugar preferido. Un día, cuando fuimos de paseo a la playa, fuimos a dar una ronda a los alrededores mientras jugábamos a marcar caminos y hacer mapas. Pronto llegamos a un lugar cerca de la playa, donde desemboca un río y había muchos árboles metidos en el agua, y a las orillas de lo que parecía un estanque gigante. Mi abuela me dijo que esos árboles eran mangles, y todo ese lugar era llamado manglar. Pude apreciar que había una gran cantidad de animales. Hasta alcancé a ver pequeños monos trepando por los árboles, muchas aves y muchos peces, ranas y demás. Mi abuela me dijo que a veces también había cocodrilos rondando las orillas. Era un lugar tan completo y lo asimilé a que ese era el pequeño mundo de los animales y plantas. Después de unos años que volví, aprendí más sobre esos lugares y supe que era un ecosistema importante. Así como una casa protege a los humanos de tormentas o amenazas, estos manglares protegían a los animales de grandes ciclones o cambios en el clima. Era, por así decirlo, una barrera natural y el lugar óptimo para el desarrollo de muchas especies animales. Después de un tiempo, mi abuela enfermó y murió. Me afectó tanto que me propuse no volver nunca más al lugar donde ella vivía y había sido de grande importancia para mi infancia y lugar de muchas experiencias. El día de mi 17º cumpleaños estaba meditando en mi cuarto y recordé que había acordado con mi abuela que para cuando tuviera esa edad iríamos a un gran viaje por las costas de todo México. En ese momento me embargó una sensación de tristeza y malestar. Me sentía culpable de haber abandonado todo lo que tuviera que ver con mi abuela. Yo la quería mucho y nunca pude volver a tan siquiera pensar en ella por más de unos 2 minutos. Enseguida me paré de mi cama y empecé a empacar mis cosas para emprender un viaje que sería el mejor viaje de toda mi vida. Habían pasado 12 horas y ya estaba cerca del lugar que sería mi punto de partida. Hace tantos años que no estaba en ese lugar. Aspiré el fuerte aroma a calor, a humedad y a selva. El lugar había cambiado, obviamente, pero no me esperaba que tanto. Acampé la playa y disfruté toda la noche, medio de las olas, y al día siguiente que me desperté, un hombre de seguridad ya me estaba corriendo del lugar. Pues resultaba que la playa donde había pasado toda mi infancia ya era privada. Con enojo me alejé del lugar para visitar aquel manglar que tanto me había sorprendido cuando era niño. Lo busqué, ya estaba en el área y para mi sorpresa ya no estaba. En vez, había un gran estacionamiento de pavimento con un pequeño súper de esos de cadenas multimillonarias. Estaba sorprendido. Todo había cambiado. Mi alrededor ya estaba lleno de turistas y de basura, de contaminación y sobre todo ya no había ni un solo animal. ¿Qué habría pasado con todos esos animales? ¿Con todos esos árboles? Mi frustración fue inmensa y desde entonces me dediqué a ser un promotor del cuidado de zonas como estas que resguardan muchas especies y son áreas que no deberían ser invadidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, como pudieron notar, este fue un cuento breve, pero no por eso menos interesante, pues nos habla de una manera muy cotidiana sobre la relación que hemos entablado con la naturaleza a partir de los beneficios que nos otorga. A veces estos beneficios son materiales, otras veces, como escuchamos en el cuento, son emocionales. Pero no solo eso, pues es importante recordar que esta relación se construye gracias al respeto, reconocimiento y ayuda mutua con nuestro entorno natural. Y díganme,

o pérdida del equilibrio. Y si tu perro o gato es de los que sufren por esta causa, te recomendamos lo siguiente. Cuando haya pirotecnia, no lo dejes solo. Déjale entrar a casa y cierra puertas y ventanas. Pon música relajante en volumen elevado y mantente en calma para que sienta que no hay peligro. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Escuchamos a Manglar Tampico con la melodía Brisa de Verano. Muchas gracias, Gabo, por tu colaboración. Y a continuación tenemos la participación de Nid para cerrar esta emisión de Cuatro Patas. Amores perros. ¿Qué onda, querida audiencia? Gracias por seguir en sintonía en este espacio radiofónico Cuatro Patas. Ya estamos en un nuevo mes en donde existen nuevas efemérides ambientales bastante interesantes. Estas fueron creadas a favor de la conservación y protección de la vida. El día de hoy, en la sección final del programa, seguiremos charlando sobre los manglares, este ecosistema que resulta de gran importancia para el equilibrio global del planeta y para la supervivencia de muchas personas. Y sin más, sigamos en sintonía radial. Y déjenme decirles que me he vuelto fan de los manglares. Se me hacen como superhéroes de la vida, tanto humana como animal, vegetal, fungi, bacteriana, ya que en este ecosistema viven un sinfín de especies de todas las formas y colores. Ya sean criaturas del aire, del río, del mar y de la tierra, o ambas, todas estas especies se reúnen en este ecosistema para coexistir de manera perfecta. Para algunos animales es hogar en ciertas temporadas, otras encuentran del manglar una excelente guardería y refugio, pero todas las especies viven en el manglar porque les provee las condiciones necesarias para nacer, crecer y reproducirse. Y comenzando, déjenme decirles que el manglar se encuentra en territorios de clima tropical y templado. Los manglares están ubicados en zonas costeras. Son la desembocadura de ríos y arroyos. Y son bastante peculiares porque se encuentran en un área de transición, es decir, entre la tierra y el mar. Y esto les confiere ciertos poderes, tanto ambientales como una alta biodiversidad y muchas otras virtudes que iremos descubriendo a lo largo de la sección. Créanme que terminaremos admirando a estos ecosistemas y sin duda haremos algo para protegerlos. Por lo general, la flora y la fauna que habita este lugar está acostumbrada a vivir en condiciones un tanto difíciles, como altas temperaturas, suelos fangosos, pobres de oxígeno, vientos y lluvias fuertes, mareas extremas y condiciones de alta salinidad. ¡Qué bárbaros! ¿Te imaginas lo guerreros que son estas especies que viven en el manglar? Oigan, y hablando de algunas especies vegetales que habitan en el manglar, encontramos a las preciosas bromelias, a las exquisitas orquídeas, a los líquenes, helechos, pastos marinos. También podemos encontrar especies en extinción como la palma taciste, el tucuy y el palo de agua, entre otros. Y disculpen, más bien eran especies que se encuentran en peligro de extinción. Y enfocándonos en el manglar mismo, En nuestro país existen 4 especies de mangle. Está el mangle rojo, el mangle prieto, el mangle blanco y el mangle botoncillo. Y hace poco descubrieron 2 especies más que solo se encuentran en 2 estados del país. En Chiapas y adivinen dónde. Pues claro, en nuestro hermosísimo estado de Oaxaca. Y ahora ha llegado el turno de hablar de los animales. Y en este maravilloso y delicado ecosistema vive el hermoso jaguar, el mono aullador, el mono araña y el mono tití. Y un habitante muy famoso del manglar que la mayoría de nosotras identificamos es el cocodrilo de pantano. Pero también en este lugar habitan tortugas, lobos marinos, caracoles y almejas. Y elevándonos junto a las criaturas del aire, encontramos aves como la garza azul, la garza roja, el flamenco americano, que también se encuentra bastante amenazado, el águila negra de mangle, que es un ave migratoria, y también podemos encontrar otros habitantes que son permanentes del manglar, como los buitres, las gaviotas, el gavilán caracolero, el loro manglero, la fragata, el bobo café, el tecolotito manglero, entre otras especies de aves. Y vamos aterrizando un poco y poniendo las patas sobre la tierra, ya que en los manglares zumban los insectos por doquier. Las hormigas, las arañas, polillas y termitas, sin pies, gusanos, lombrices y escorpiones, se alimentan y anidan en las ramitas huecas del manglar. Serpientes y lagartijas se arrastran por las ramas de los árboles. Y si echamos un vistazo hacia abajo, encontramos a los seres que viven en el agua. Vemos que las raíces de los manglares son ideales para diversas especies de peces, que las utilizan como zonas de desove, protección y crianza. Vemos especies como cangrejos, jaibas, camarones y langostinos, así como bagres, lisas, mojarras, pargos, robalos, ostras, anémonas, esponjas, lapas, mejillones, todas ellas partes de este importante ecosistema. Y son muchísimos más los seres que habitan aquí, y las relaciones que tienen entre de ellos son bastante interesantes. Aparte de ser un bellísimo lugar, y bueno, toda esta información porque estamos dentro del marco del Día Internacional de los Manglares, y entonces nos encontramos festejando su existencia y su gran aporte para la vida y para la salud del planeta. Por eso vale la pena recordar a estos maravillosos ecosistemas tropicales, ya que son únicos y dignos de nuestro reconocimiento, y sobre todo de nuestra protección. Y porque se me hacen geniales y superpoderosos, aquí están 5 superpoderes de los manglares. Poder 5. Pueden ser usados para la biotecnología. Dada su tolerancia a la salinidad, en los últimos años los científicos han venido estudiando la posibilidad de transferir genes tomados de especies de manglar a ciertos alimentos como el arroz. Esto para desarrollar nuevas variedades de cultivos que también tengan esa tolerancia. Esto generará nuevas oportunidades para los agricultores ubicados en zonas costeras y será especialmente importante para combatir el problema mundial de la seguridad alimenticia y los efectos del cambio climático. Poder número 4. Son fuente de sustento. Actualmente, casi el 60% de la población mundial vive en ciudades y asentamientos costeros. y muchas comunidades dependen de los recursos y alimentos proporcionados por los manglares para su subsistencia. Casi 3.2 millones de personas dependen directamente de los alimentos y recursos de este ecosistema, tales como madera, medicamento y tierra fértil para producción agrícola, entre otras. Poder número 3. Defienden las costas. Los manglares se ubican en las zonas costeras y actúan como una barrera protectora entre el agua y la tierra, previniendo así la erosión de las costas y reduciendo el efecto de oleajes y marejadas, especialmente durante eventos climáticos extremos. Son un escudo poderoso contra tormentas, huracanes y tsunamis. De ahí que se diga que los manglares no solo ayudan a prevenir el cambio climático con su captura de carbono, sino que además protegen a las costas y sus habitantes de los efectos del mismo. Poder número 2. Promueven la biodiversidad. Los manglares sirven de hábitat en toda su extensión. Numerosos tipos de peces, cangrejos, camarones y moluscos habitan entre sus raíces. Mamíferos, reptiles, anfibios y aves también encuentran aquí un hábitat favorable. Además, estos ecosistemas proporcionan un lugar que de desove a varias especies de peces y crustáceos de arrecifes de coral cercanos y les ofrecen refugio durante las etapas iniciales de su vida. Poder número 1 y el más importante, combaten el dióxido de carbono. Los manglares tienen una gran capacidad para capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Son mucho más eficientes y rápidos en absorber carbono que los bosques terrestres. Según los expertos, los manglares capturan y almacenan 34 millones de toneladas de carbono a nivel mundial. ¡Un gran aporte a la lucha contra el cambio climático! ¿Y qué tal? ¿Qué les ha parecido esta valiosa información que describe la importancia y potencial de los manglares en el planeta? Ahora sabemos un poco más acerca de estos increíbles ecosistemas. Anímate a investigar más acerca de la flora y la fauna que habitan en este lugar. E infórmate sobre las maneras en que puedes ayudar a proteger y conservar a los manglares. Gracias por su escucha. Deseo que podamos seguir en sintonía por este espacio radial. Yo soy Enid y nos escuchamos. ¡Hasta la próxima! Gracias por la información, compañera. No solo la exposición al sol te puede deshidratar. Si no levantas su caca, por parásitos en el aire o agua, puedes enfermar. Y una gastroenteritis, tu boca seca, te va a dejar. Aunque no sea tu perro, si habita en tu calle, limpia sus desechos. A toda tu familia beneficiarás. Somos cunita para las ranas, caracoles y tortugas, camarones y orugas. forma los mares, se forma el agua para los manglares. Peces de agua dulce y de agua salada ponen sus huevos en nuestras aguas. Desde muy lejos, aves migratorias vienen cada año, traen sus historias. Nuestras ramas les sirven de casa mientras en su tierra el invierno pasa. Mangle negro, mangle rojo, mangle blanco, mangle. Mangle amarillo, mangle tranquilo, mangle sabio, mangle. En la intervención musical escuchamos la canción del mangle a cargo del grupo Jacana Jacana. Y en esta parte final del programa les recordamos que el próximo domingo 30 de julio se llevará a cabo una jornada de esterilización canina y felina a bajo costo. Si no tienen a algún animalito a quien llevar, pero desean contribuir con esta actividad, comuníquese al 951-401-1430 o déjenos un mensaje en las redes sociales del colectivo Itzcuintli. Hay diversas formas de colaborar, sobre todo haciendo algo por los animales en situación de abandono. Y así llegamos al final. Muchas gracias a las estaciones que permiten que nuestros sentipensares lleguen a las audiencias de este programa Cuatro Patas. Agradecemos el espacio brindado por las estaciones Radio Cuilapan, Radio Universidad de Oaxaca y Radio Plantón acá en los Valles Centrales, así como a Radio Caracol, la voz de Mazunte, que lleva nuestras voces hasta la costa oaxaqueña. Por supuesto, gracias también a ustedes por su amable escucha. Les recuerdo que soy Ana y me despido esperando nos brinden su atención la próxima semana. Hasta entonces. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintli, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.